El 22 de enero celebramos a San Vicente, diácono y mártir, dicen que el mártir más famoso de España. Pues un siglo después de su martirio, San Agustín le dedicaba todos los años en este día una homilía. Los hechos de su martirio se inspiran en documentos y tradiciones basados en realidades históricas de la época, ¿no? Dicen que Vicente era natural de Huesca y durante la persecución de Diocleciano, persecución famosa de la que ya hemos hablado en varias ocasiones, en varios testimonios de santos, pues fue llevado encadenado de Zaragoza a Valencia para ser procesado ante el gobernador Daciano, junto con su obispo que sufrió el martirio en Valencia. Cuentan que el obispo de Zaragoza era un poco tartamudo y por tanto le iba mal eso de la oratoria, así que se buscó pues al joven Vicente, un chico preparado, culto y hábil en el manejo de la palabra. Fue ordenado diácono y se le confió el cargo de coadjutor del obispo para la predicación del evangelio. Parece ser que mientras iba encadenado de Zaragoza a Valencia junto con su obispo, pues ni ahí desaprovechó la ocasión para predicar el evangelio y en nombre del obispo tomó la palabra para exponer el mensaje evangélico sin las distorsiones de la propaganda anticristiana que estaba viviendo en su época. Daciano ordenó que lo torturaran. Después lo metieron en una celda oscura, donde el suelo además estaba lleno de cascajos que hacía que se cortara los pies para que fuese todo un poco más doloroso. Bueno, pues Vicente no hacía más que entonar cantos e himnos a Dios. Así que el gobernador cambió la estrategia y entonces ordenó que lo pusieran en una cama muy cómoda, para que ya no tuviese motivo para dar gracias a Dios por sufrir por su causa. ¿Y qué pasó? Pues que justamente Vicente murió antes de que lo llevaran a esa cama cómoda, con lo cual suscitó más rabia todavía en el emperador. Dicen que llevaron el cuerpo de Vicente al campo para que lo devoraran las fieras, pero apareció un cuervo que defendía el cuerpo de cualquier fiera que fuese a intentar comérselo. Entonces Daciano ordenó que lo echaran al río atado a una piedra para que se hundiera, pero parece ser que no se hundió y que las aguas lo llevaron hasta la orilla donde lo recogieron los cristianos e hicieron una iglesia para su tumba. Pues muchas felicidades a todos los que celebráis hoy vuestro santo de parte de Diócesis TV y como siempre te espero aquí mañana.